Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, la lepra del pecado. Leo en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, los primeros versículos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: «Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y le dijo el rey de Siria: «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y se envió a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: «¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí para que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio». Y Naamán se fue enojado diciendo: «He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré limpio también?». Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron, y le hablaron diciendo: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?». Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda la compañía, y se puso delante de él y dijo: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel». Vamos a dejar aquí la lectura bíblica, la mayor parte del capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Al leer la historia de Naamán, el general del ejército de Siria, podemos descubrir cómo el pecado afecta al hombre y cómo el hombre puede librarse de sus garras y su poder. Hay muchas lecciones aquí, pero no tenemos tiempo para tomarlas una por una. En primer lugar, digamos que el pecado produce divisiones. Como se sabe, la lepra era y es, aún hoy, una enfermedad incurable. Si bien la ciencia tiene hoy mejores recursos que antes, la lepra no es la única enfermedad ni siquiera que todavía no tiene cura total, control del todo. Aunque este enfermo, Naamán, era sirio, no judío, parece que todos los pueblos civilizados trataban a los leprosos de la misma manera, separándolos de los demás. Era muy peligroso que estuvieran con los sanos. En la Biblia leemos así, en esta ley dada por Dios al pueblo de Israel: «Y el leproso en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, será su morada». Levítico 13, 45-46. En otro lugar dice: «Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Esto se encuentra en el libro del Número 5:1-4. Y en el capítulo 12 de este mismo libro aparece el triste caso de murmuración de María y Aarón, hermanos de Moisés, contra este siervo de Dios, y ella, María, quedó leprosa porque Dios la castigó, y también inmediatamente Moisés intercedió por ella, pero Dios le dijo, y aquí están las palabras, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días. Así María fue echada del campamento por 7 días, versículos 14 y 15. Por temor al contagio, no solo Israel, sino todos los pueblos civilizados siempre han procedido así. Al leproso lo separaron del resto de los hombres. El leproso solo puede estar con otros leprosos. Ningún lugar más triste que un leprocomio. Allí hay toda clase de personas, algunos horriblemente desfigurados debido a la lepra. Otros pueden parecer personas completamente sanas, pues si apenas tienen alguna mancha en algún lugar del cuerpo, como en la espalda u otro lugar oculto por la ropa. ¿No se parece la lepra al pecado? ¿Qué clase de separación produce el pecado? ¿Qué clase de producto ofrece en el hombre? Un leproso no tenía cabida en el templo de Dios. Tampoco el pecador no reconciliado puede ser parte del templo viviente de Dios, que es la Iglesia de Cristo. La llamada incompatibilidad conyugal no es otra cosa que el pecado, quien siempre se encarga de separar entre sí a los esposos. Las divisiones en las familias se deben justamente al pecado, la lepra espiritual. La intolerancia entre los esposos se debe al pecado. Las acusaciones y murmuraciones entre esposo y esposa, entre hijos y padres, problemas e iguales, todo se debe al pecado. El problema de las parejas o matrimonios modernos no es el mucho trabajo. El problema social y económico de nuestras familias es también la lepra del pecado. El problema de temperamentos también se debe al pecado. Es que la lepra por su misma naturaleza reclama la separación, el alejamiento, la soledad, una vida desgraciada, condenada a una muerte paulatina, ofreciendo un aspecto físico horrible. Así también el pecado, aunque nosotros no vemos lo que ocurre dentro de nosotros mismos. La Biblia describe cómo es un hombre o una mujer debido al pecado, por dentro, en su alma, en su mente. Por ejemplo, en Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1:6. Jesús, describiendo lo que el hombre por naturaleza es por dentro, dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:21-23. Lo más triste de la lepra del pecado es que ésta le separa al hombre no solamente de sus semejantes, sino que lo separa también de Dios. Es el pecado el culpable de la separación entre Dios y el hombre. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Naamán solamente podía mantener comunión con otros leprosos. Naamán tenía buen sueldo, muy buena reputación, buena familia, buena esposa e hijos. Naamán tenía las mejores relaciones. Era amigo personal del mismo rey. Naamán había obtenido muchas medallas. Llegó a ser el héroe nacional. Pero había algo que le molestaba mucho. Era su propia lepra. Esa condición de leproso echó a perder todo lo bueno que él tenía y que era. ¿No es este el cuadro, amigo mío, de tantos hombres y mujeres que hoy tienen todo, pero carecen de la salvación divina. Tienen lindas familias, religión, dinero, educación, buenos contactos, fama y todo cuanto una persona puede desear. Pero al mismo tiempo son víctimas de una enfermedad que se llama pecado y que los coloca entre aquellos que permanecen separados de Dios. En la Biblia la lepra está en la categoría de una de las tantas inmundicias. Y en cuanto a la inmundicia espiritual dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21:27. Porque no entrará en su presencia el impío, Job 13:16. Tenga en cuenta, amigo mío, que lo primero que el pecado hace es separar al hombre de Dios, y como consecuencia de esta separación, todas las demás separaciones en los hogares y en la sociedad provienen de esta separación. ¿Qué debemos hacer por los demás? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículos 2 y 3. La muchacha era israelita. La ventaja de esta muchacha era que ella conocía al profeta de Dios, Eliseo, cuyos milagros eran muy famosos, y ella estaba convencida de que la solución de Naamán era Eliseo, el profeta de Dios. No se necesita que sea un gran predicador dotado de gran elocuencia o de un gran don de persuasión para intervenir en los casos más difíciles. Los sirios nada sabían de Eliseo, ni de sus poderes milagrosos. La muchacha tomó el caso de Naamán como algo que reclamaba ayuda urgente. Ella quería verlo junto con su esposa e hijos. Era realmente un cuadro demasiado triste el que ella presenciaba. La muchacha habló del poder de Eliseo. Para quienes piensan que es suficiente el testimonio de una buena conducta, hay aquí una buena lección. Jamás la esposa de Naamán se hubiera enterado de la solución al alcance para su marido si esa muchacha fuera de la opinión de que es suficiente un testimonio mudo, cristiano. Ella habló, y no solo habló, ella aseguró que Naamán puede ser librado de tan horripilante situación, pero únicamente concurriendo al profeta de Dios. Nuestro Señor Jesús es la única solución para la llaga del pecado. Todo cristiano a semejanza de esa muchacha pertenece al pueblo de Dios. Todo cristiano debe intervenir en casos como el presente y hablar valientemente. Todo cristiano debe ofrecer no su religión, sino a su Salvador, para que sea salvador de otros también. Todo lo que dijo esa muchacha fue, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿No es cierto acaso que nuestro Señor Jesucristo está hoy invitando al pecador a una vida nueva? Pero tenemos hoy de estas muchachas como aquella cautiva israelita que habló cuando se enteró de la crítica situación en la familia de Naamán. La Biblia habla de quienes comparten las buenas nuevas con sus semejantes diciendo cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación. Libro de Isaías. Cuán feliz se habrá sentido la muchacha cuando vio que la señora Naamán le hizo caso. Cuán feliz se habrá sentido cuando su mensaje llegó al palacio del mismo rey. Cuán feliz se habrá sentido cuando se dio cuenta que su cautiverio tenía un propósito. Y cuán feliz se sintió cuando finalmente Naamán fue llevado al profeta y fue sanado de su lepra. Muchas muchachas alegan que tuvieron una infancia muy infeliz y desgraciada. Aquí tenemos a una muchacha que podría alegar esto. Hay muchas que lloran porque habían sido abandonadas en su infancia, con la abuela o con la tía, menos con la madre. Hay muchachas que viven frustradas porque no aprovechan la oportunidad que Dios les da como cristianas para librar a los pecadores de la lepra del pecado. No me extrañaría que muchas de ellas pensaran que hay que tener mucha preparación teológica para poder hablar a un hombre famoso como era Naamán. El mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, es sencillo. Y toda persona salva puede comunicarlo al pecador. Y este, si está dispuesto a acudir a Cristo, será salvo. Si no está dispuesto, aunque un ángel de Dios le predique, no se arrepentirá. Varios predicadores para un pecador, ¿no le parece? Por supuesto que no todo fue muy fácil en este caso que estamos abordando. No porque el mensaje de la muchacha cautiva hubiera sido muy complicado, no, sino todo lo contrario. Era demasiado simple para un hombre de la estatura intelectual y militar de Naamán. Esto ocurre también con el mensaje de la salvación por medio de Cristo. No es por difícil que los pecadores lo rechazan, sino por sencillo, y porque muchos de aquellos que lo difunden son, humanamente hablando, tan insignificantes como esa muchacha cautiva que servía a la familia de Naamán. He aquí algunos errores de Naamán. El primer error de Naamán fue dirigirse al rey de Israel y no al profeta. Es como hoy muchos de aquellos que buscan la salvación se dirigen a la religión y no al Salvador. Había solamente un hombre que Dios usaba para hacer el milagro que este hombre necesitaba, Naamán. Ese hombre se llamaba Eliseo. Hoy también hay solamente un hombre capaz de limpiar al pecador de sus pecados, y ese hombre se llama Cristo Jesús. Por eso él insiste: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser salvo sino por medio de Cristo. Nadie puede librarse de la condenación del infierno sino por medio de Cristo. Nadie jamás podrá hallar verdadero perdón de pecados a menos que acuda a Cristo. Nadie jamás entrará en la vida eterna sino mediante Jesucristo. Los versículos 4 al 8 hablan del error de Naamán y de las palabras desafiantes del mismo Eliseo. He aquí el segundo error de Naamán. El segundo error de Naamán fue pensar que él, por el cargo tan importante que ocupaba seguramente, debía ser tratado diferente. Es casi seguro que él no creía que su lepra era algo especial, pero que él pensaba de sí mismo de manera diferente que los demás leprosos, lo observamos en su actitud paso por paso. Primero, llevó cartas de recomendación del rey y para el rey, aparte del error de dirigirse al rey en lugar de dirigirse al profeta, Naamán produjo serias sospechas en el rey de Israel, quien expresó que la actitud del rey de Siria, pidiéndole que sanara a un general de su lepra, era en realidad un gancho para entablar una guerra contra Israel. Pero no olvidemos que la muchacha que habló a la esposa de Naamán nunca mencionó a personaje alguno, excepto al profeta Eliseo por su nombre. Esta es una verdadera sierva del Señor. No le importó cuál era la opinión de los Naamán. Tenían ellos su propia opinión en cuanto al profeta judío. Lo importante para ella era que, a pesar de las opiniones que se tengan del profeta, se trata de un hombre de Dios cuya ayuda era la única esperanza del leproso. El nombre de Cristo no es muy popular, ¿no le parece? Las enseñanzas del Evangelio no tienen gran acogida hoy día. Los principios neotestamentarios no gozan de gran aceptación. Sin embargo, es nuestro deber conducir a los perdidos a Cristo Jesús. Entonces, venga ahora a mí. Todo el intento de salvar a Naamán pareció sucumbir en un momento, y hasta parecía que ello encendería hasta una guerra entre dos países, Israel y Siria. Es que cuando se acercaba un encuentro del tipo tan importante como lo fue el encuentro de Naamán con Eliseo, ello no podía ser para menos. Cada vez que un individuo de renombre especialmente intenta acercarse a Cristo Jesús con sus pecados, hay que esperar muchos escándalos de todo orden, burlas, oposición, comentarios difamatorios y sarcásticos. Naamán recibió una invitación personal: venga ahora a mí, de parte del profeta de Dios. Es muy importante que nosotros que por un lado reconozcamos que la cautiva israelita le habló del profeta de Dios, y ahora éste le invita personalmente. Esto es exactamente lo que ocurre con cada cristiano. Todos los pecadores deben reconocer que tienen una invitación personal de Cristo para ser salvos. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Todo pecador debe recordar que Dios le extiende una invitación personal. Todo pecador debe saber que Cristo Jesús puede limpiarle de todos sus pecados. Todo pecador debe reconocer que no hay a quien ir con el problema del pecado. Todo cristiano debe saber que no hay siempre el pecador, no siempre el pecador toma el camino correcto para la salvación y puede levantar grandes escándalos. Naamán intentó impresionar. Es notable lo que dice el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. A pesar de la miserable condición física de este hombre, hubo orgullo en su corazón. A pesar del peligro que corría su vida, Naamán creía que por su investidura de general merecía un trato especial. A pesar de la miserable condición espiritual del pecador, éste suele pensar de sí mismo como un gran científico, intelectual, profesional, popular, artista o algo por el estilo. El primer disgusto de Naamán lo tenemos aquí. Ya en el patio de Eliseo, Naamán tuvo este primer disgusto con el profeta porque éste ni siquiera se presentó en persona. Envió a un criado suyo para darle el mensaje. Debemos agregar que este muchacho ahora es este criado. Para ser honestos, debemos reconocer que tanto la criada como este criado no tenían mucho que ofrecer a Naamán humanamente hablando, pero ellos solamente indicaban el camino que él debía tomar para llegar con su problema al profeta de Dios. Y este es el deber de cada cristiano, mostrar el camino al pecador, el camino de salvación. ¿Y a cuántos todavía están en sus pecados? Decirles que Cristo es la esperanza, la única para ellos. No todos los pecadores aceptarán, claro que no. La mayoría darán la media vuelta para continuar en sus pecados. Son muchos los compromisos sociales, religiosos, tradicionales, culturales y hasta políticos que alejan a los pecadores de su liberación total del pecado. El cristiano debe hablar cuando ve la necesidad. Y la necesidad es cada persona, no salva aún. Ese hombre, esa mujer, todavía en sus pecados, necesitan ser dirigidos a Cristo cuanto antes. Pero hay otro disgusto de Naamán. Lo que más disgustó a Naamán fue no solamente que un simple criado del profeta viniera para atenderle, sino que le ofreciera una fórmula demasiado sencilla y hasta ridícula humanamente hablando. La fórmula era zambullirse 7 veces en el río Jordán. Ahora bien, por lo menos esto era algo que Naamán tenía que hacer. ¿Cómo no esperar que hoy los pecadores rechacen la salvación cuando nosotros lo único que decimos es que crean en Jesucristo? Debemos admitir que para un pecador acostumbrado a las religiones pomposas y protocolares procedimientos, no es fácil aceptar la simple vía de la fe en Cristo para la salvación eterna. Así que nuestro personaje, el gran general Naamán, estaba realmente furioso, pensando que todo había sido una burla. Todo esto que ocurrió con Naamán nos muestra la resistencia del pecador ante el evangelio de liberación. Otros se unieron a los dos criados. La primera persona que habló del profeta fue la muchacha cautiva en el domicilio de los Naamán. La segunda persona fue el criado del profeta. Veamos ahora lo que dicen los versículos 11 al 13 de este pasaje, que son demasiado interesantes. Textualmente dice así, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Qué lindo todo esto que estamos leyendo, porque de veras es demasiado interesante para que, para nosotros, para nuestro análisis. El leproso aceptó el mensaje sencillo del profeta. El leproso hizo exactamente, pero antes de eso, decíamos acerca de este segundo disgusto. Estos criados realmente suplicaban a Naamán que aceptara la fórmula del profeta. Esto no significa necesariamente que ellos habían sido curados por este medio, sino simplemente que ellos anhelaban que Naamán fuese curado. No hay muchos de estos cristianos que se interesen de corazón en la condenada situación de aquel y aquella que viven sin Cristo. Estos cristianos usaron todos los argumentos que pudieron y finalmente convencieron al orgulloso Naamán, al pecador, a que se humillara y descendiera al Jordán y se lavara las 7 veces indicadas por el profeta. El leproso aceptó el mensaje. El leproso hizo exactamente lo que el profeta le indicó. El leproso se vio librado de la lepra al instante. Su carne, dice la Biblia, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. No cabe la menor duda de que el mayor obstáculo para el pecador es su propio orgullo. El pecado, o mejor dicho, el pecador, a semejanza de Naamán, se resiste a aceptar el recurso que considera demasiado sencillo para un problema tan grave. Y efectivamente, el problema del pecador o del pecado es muy grave, pero Dios nos ofrece salvación completa mediante Jesucristo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Además de todo lo dicho, es importante que notemos que la limpieza total de Naamán no fue progresiva, sino instantánea. En esto también se parece mucho a la limpieza espiritual del pecador. Cuando un pecador, por grave que sea, arrepentido, confía en Jesucristo y obedientemente acepta por la fe el sacrificio que fue hecho por sus pecados, este pecador es al instante limpio de todos sus pecados. Hay que tener valor para confiar en Cristo, mi amigo. Hay que ser humilde para poder confiar en Cristo. Hay que renunciar a todos los intentos propios, filosofías y creencias, tradiciones y ataduras sociales. Jesucristo realmente puede limpiar al pecador de todos sus pecados, haciendo de él una nueva criatura. Usted no necesita ninguna caravana que le acompañe. Usted necesita concurrir solamente a Jesucristo, ni siquiera a algún lugar especial. Por la fe, en este momento, reconozca a Jesucristo como su Salvador y será salvo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.